Pero también lo acompaña el intendente municipal, Mariano Busso. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Américo, ¿cómo te va? Buen día para vos, para toda la gente que está del otro lado escuchando. Y también Victoria Pagani, la doctora Victoria Pagani, que es la candidata a primer concejal de la lista dentro de Unidos. ¿Cómo se llama? Unidos y Presente. Presente. Perfecto. Buenos días a todos, buenos días, Américo. Es un placer estar acá. Bueno, acá estamos. Sí. Un poco, digamos, a veces uno, digamos, la participación es fundamental, y a veces una persona que, digamos, en el caso tuyo es médica, decir, bueno, me meto en política, y lo que significa fundamentalmente un compromiso más, ¿no?, en lo que hace fundamentalmente a lo que significa participar. Sí, convengamos que mi profesión es una profesión en la cual uno se involucra mucho con la gente. Particularmente tengo esa particularidad de ser una persona que se involucra mucho, que sigue mucho a sus pacientes y que quiere resolver enseguida la situación por la cual los médicos de antes eran amigos. El médico de antes era más amigo que sí, el médico, pero ¿no? El médico de antes también tenía eso de ir a las casas de los pacientes, sí, sí, de revisarlos. Sí. O sea, el médico de familia se llamaba. Sí, el médico de familia, que ahora es una especialidad que se llama medicina general, pero que bueno, que estábamos, que uno está muy al dispuesto a escuchar y dispuesto a estar presente con su paciente. Claro. Y bueno, acá estoy, queriendo involucrarme un poco con la gente. Porque yo vengo a Américo hace muchos años trabajando para distintas localidades. Sí, estás en Barranca. Yo hoy soy la directora del Hospital de Barranca, hace ya de septiembre del 2023, pero yo vengo desde el 2012 trabajando en Barrancas, trabajé en la comuna de Maciel, en San Martín de las Escobas, he hecho un paso por Arocena, por San Fabián. Sí, una tónica siempre bastante brindándome, y creo que hoy es un poco momento de dar mi conocimiento y la experiencia que fui tomando durante todos estos años para mi ciudad. Claro. Porque si bien yo trabajo para la parte privada, pero la parte privada es para unos pocos. Sí. Y eso es lo que tiene hoy que estoy en un lugar de gestión, en un hospital que no es chico. No, aparte, digamos, históricamente el Hospital de Barranca, como Sanco, siempre tuvo buenos precedentes, no sé cómo está la situación ahora. Y ha tenido muchas especialidades, han venido muchos, venía el doctor Costa, que también venía acá, que lo compartíamos. Sí. Ha tenido siempre todas las especialidades, claro. Y se ha atendido a toda la región, porque no es solamente Barranca. Claro. Pero bueno, creo que hoy estoy más que convencida que quiero que me conozcan en mi ciudad, cómo trabajo y cómo soy. Y hay una situación en particular con la salud en Gálvez, fundamentalmente en lo que hace, digamos, sobrepasado el servicio en el hospital, lo vimos con la pandemia, digamos, ahora mismo la situación de las obras sociales, mucha gente que no tiene obra social, sí. Y fundamentalmente el servicio que cumple el Sanco, ¿no? Y a partir de allí las entidades privadas que fueron medianamente desapareciendo, ¿no? Un servicio muy débil. Digamos, siempre se trató de compaginar la parte pública con la privada. No tenemos terapia intensiva, no tenemos, digamos, lo que significa el nacimiento de los chicos, todos son santafesinos, los chicos cuando nacen ahora los llevan al Cuyen o a Santa Fe. Digamos que ese es un tema que a veces desde el Consejo se puede abordar en un montón de situaciones, ¿no? Seguramente que sí, hay que empezar a trabajar juntos como para poder. Gálvez tiene muchas zonas de alrededores y hoy en la medicina Gálvez podría estar mucho mejor de lo que estamos en estos momentos. Las obras sociales tienen mucho que ver también, el afiliado paga una obra social y digamos. Sí, lo vimos en carne propia, claro. Sí, cuando va al médico tiene que poner, así, desgraciadamente. Sí, y no es algo que a nosotros nos guste. No, por supuesto, cada uno tiene sus razones. Claro, pero no, ya, el pago de una obra social te viene a los 3-6 meses, cuando con la inflación había nos comía el dinero. No, entonces eso lleva toda una cadena que bueno. La lucha, en el caso nuestro, la lucha con el IAPO es impresionante. Sí, y yo también tengo IAPOs, particularmente, y mis hijos tienen IAPOs también. Y bueno, hay que tratar de empezar a trabajar y creo que de a poco se va a poder cambiar. Hay una situación también económica que no está muy bien y que y eso hace que influya en todos claro. los aspectos. Hay temas concretamente en lo que hace a la niñez y fundamentalmente a la mujer, situaciones límite que se dan, que a veces terminan en el hospital, ¿no? Desgraciadamente, sí. O el tema de consumo también, lo que significa eso, que es un tema que también es que se ha abordado desde el punto de vista del gobierno, pero nunca alcanza eso. No, es que hay muchas cosas que nunca alcanzan. Entonces, por eso yo vengo a apoyar al equipo de Mariano. Venimos trabajando ya hace un tiempo, porque por más que yo no sea una figura visible, uh-huh. vengo trabajando con los equipos y venimos charlando. Es como seguir trabajando, seguir fortaleciendo, empezar a tener programas, pero que eso no quede en una vez y en hoy, que sea algo sustentable en el tiempo, que lo podamos mantener. Yo le decía a Mariano siempre, le digo, ¿de qué se enferma la gente en Gálvez? ¿Usted sabe de qué se enferma la gente en Gálvez? ¿Usted sabe por qué se enferma? No tenemos una estadística, no tenemos... A veces, a veces nos asustamos la cantidad de cáncer, porque nos conocemos todos, bueno, murió de cáncer. ¿Y por qué? Se tapó todo con la pandemia, todos morían de pandemia, pero no, el cáncer seguía. Y a veces las razones, uno dice, el agua, la fumigación, que esto, pero que lo no otro. Pero no sabemos. Sí. El por qué no lo sabemos. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que empezar a entrecruzar datos. Seguramente que el hospital tiene toda una base de datos porque tienen sistemas provinciales, el SICAP y todo, que son sistemas que ya te largan una estadística, pero necesitamos tenerlas todos los que intervenimos en la salud de Gálvez, sea público, sea privado, sea municipio, para poder con esa base de datos decir, che, a ver, en este barrio, fíjate, hay tantos chicos que se tienen impétigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es el agua? ¿Es el ambiente? ¿Qué es? Porque salud no es solamente estoy enfermo, o sea, la enfermedad tiene factores que la acompañan, que tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con todo. Entonces, bueno, yo quiero seguir acompañando estas políticas que está teniendo el intendente con su equipo, seguir fortaleciendo todos los programas que pueda haber para mujeres, para primera infancia, para adultos mayores. Sí, fundamentalmente, desgraciadamente que terminamos. Que en un geriátrico. No, pero Américo, no solamente la parte, porque adulto mayor hay que buscarle recreación. Sí. ¿Y la productividad del adulto mayor? Sí. Empecemos a buscar cosas que también puedan hacer, porque buscábamos el otro día adultos mayores. A partir de los 60 años, está espléndido. Sí. Y puede seguir haciendo cosas. Entonces, bueno. Es seguir apostando y seguir trabajando y si de algo los que me conocen saben que yo me pongo un fin y no paro hasta conseguirlo, bueno, quiero eso. Es fundamental. Mariano, la decisión política de conformar una lista y fundamentalmente que le cabece una mujer. Bien. Sí, con Vicky venimos trabajando, no sé si se acuerdan, 2021 fue mi compañera de fórmula. Uh-huh. En aquel momento, con la interna, nosotros estábamos dentro del Frente Progresista. Uh-huh. Y desde ese entonces empezamos a trabajar. Después, bueno, ella trabaja en la salud y trabaja en lo público. Porque muchas veces es difícil estar en lo público, poder hacer, llegar, poder tener los programas y todo lo demás. Y ella tiene una visibilidad y tiene un conocimiento además de lo público, que es importante y que eso nos da un aval y a mí me da una tranquilidad. Y desde el momento que la llamé, ya veníamos charlando hace un tiempo, pero bueno, antes que se definan las candidaturas, creo que un mes y medio, dos meses antes que cierren, ya hablamos y ya me había dado la noticia, que me había dado el sí. Después surgieron un montón de nombres, van, que vienen, pero con Vicky... En ese sentido somos muy reservados y mantenemos la palabra, que es lo que importa realmente. Bueno, y está, y se suma, ¿por qué? Porque se suma porque quiere seguir cambiando la realidad de Gálvez. Nosotros tuvimos un año 2024 muy complejo, donde en el municipio pudimos acomodar las cuentas, los números sobre todo, porque si uno no tiene acomodados los números y las cuentas, es difícil después poder planificar y proyectar. Nos pasa a cualquiera en una vivienda, si el dinero no alcanza, gastamos más de lo que ingresa, es muy difícil saber que al principio del mes siguiente hay que pagar sueldo, hay que afrontar los gastos corrientes. No nos olvidemos que a principio de la gestión nosotros venían, se acercaban los proveedores a la municipalidad a querer cobrar y nosotros sí íbamos a querer comprar y no querían vendernos porque no había confianza. Hoy, gracias a Dios, eso se invirtió y hoy tenemos los proveedores que nos llaman ofreciendo sus productos. Bueno, hubo un cambio de lógica, de paradigma en ese 2024, que nos va a permitir ahora, en este 2025, poder desembarcar en muchas cosas. Por ahí la parte económica es la menos visible. Y ahora, en el 2025, se van a ver las cosas más visibles o las que realmente la gente estaba esperando. Pero bueno, había que hacer ese cambio. Y como decía la doctora, tenemos que georreferenciar también la salud en la ciudad. Así como durante el 2024 georreferenciamos dónde estaba la industria, dónde están las escuelas, cuántas calles de tierra tenemos, cuántas son de pavimento, dónde tenemos el cordón cuneta, dónde están los desagües, dónde están las fábricas, como para empezar a planificar la ciudad en esta planificación al año 2040 que tenemos proyectada. Bueno, también a esto le tenemos que empezar a incorporar en las distintas capas la salud. Y creo que la doctora es la mujer indicada para ocupar un rol en el consejo que nos siga acompañando a nosotros en el municipio. Más allá del consejo, seguir trabajando como lo viene haciendo. Perfecto. En el gabinete. ¿Recorriendo las calles? Sí, recorriendo, sí. Escuchando a los vecinos, escuchando sus... A veces, digamos, un poco debe ser, digamos, la gente está un poco desinformada, sí, de estas elecciones. Eso es fundamental, desgraciadamente, sí, está pasando eso. Me pasó en una justamente farmacia. Sacamos al aire a un profesional que explicó paso a paso qué es lo que recibe una, claro, cosa o la otra, pero la gente está desinformada con su propio problema, ¿no? Sí. Es muy, sí, difícil esta campaña, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, yo, Américo, insisto en que vengo a seguir el trabajo que ya veníamos haciendo. Perfecto. Y que, uh-huh, Mariano con su equipo venía llevando y que no es algo que va a ser ahora porque estamos en campaña. A ver, yo necesito que los vecinos se acerquen a mí, o sea, se pueden acercar a mí, hablar, contar, como nos pasa ahora. Anoche estuvimos en Vecinal Arana y nos han transmitido sus problemas. Tenemos que ir a Vecinal Tropezón, fuimos a Barrio Oeste, escucharlos, porque creo que lo que hay que empezar a hacer es escuchar. Cuando vos escuchás, empezás a sentir lo que a la gente le está pasando. Porque la situación no es fácil, no estamos en una situación económica buena, entonces hay que escuchar. Entonces, escuchando podemos reforzar todos los programas, todo lo que haya para que la gente empecemos todos, como dijo Mariano, hacer una georreferencia de la salud, por barrio, por lugar. Que barrio es todo, es el centro, son los barrios, sí. Todo. No es que la salud para el centro es distinta. Yo siempre me caractericé, Américo, y lo puede decir mucha gente, que mis horas de consultorio en la parte pública siempre fueron las mismas que en la parte privada. Yo siempre he atendido de la misma forma y me he ocupado de mis pacientes de la misma forma. Bueno, me quiero ocupar de la salud de Gálvez. Entonces, necesito que me apoyen. Fundamental. Doctora, y en lo que hace, digamos, el consejo, que a veces un poco se ve desdibujado en la función, muchos candidatos dicen, vamos a una nueva tónica de consejo abierto, puertas abiertas, y eso a veces un poco no se ve en la realidad, desgraciadamente, digamos, la falta de participación. Yo siempre lo cuestiono, el horario del consejo, la sesión del consejo que está haciendo a las 10 de la mañana, cuando históricamente, años atrás, hacía a las 20 horas y participaba la gente. Usted planteó algo concreto, las palabras del vecino, y el vecino iba, no solamente hablaba con usted como concejal antes o armaba reunión antes, sino también que iba al consejo a ver cómo se trataba, sí, esta ordenanza o ese planteo que hacía el vecino, que es una de las formas. Porque, por eso digo, la situación del consejo, una cosa es el ejecutivo, que a diario acá el intendente o cualquier intendente reniega y es la cara visible donde van, todo golpean. Pero el concejal a veces medio pasa desapercibido y bueno. Bueno, no es lo que yo quiero plantear. Uh-huh. O sea, y no es lo que viene pasando más allá. Nosotros como ejecutivo tenemos un nexo, si bien hoy hay mayoría en el consejo, uh-huh, que tenemos mayoría del ejecutivo que nos representan en el consejo deliberante, nosotros tenemos un trabajo diario con los concejales de nuestro bloque permanente y que hemos hecho ordenanzas también que avalan lo que venimos haciendo. Digo, nosotros podemos enviar un proyecto de ordenanza, pero el proyecto de ordenanza primero está discutido con nuestro bloque, consensuado, y un montón de proyectos de ordenanza que se han aprobado a lo largo del año han recibido modificatorias por parte de nuestros concejales, porque lo ven desde otra manera, porque estando en el consejo lo ven de otra manera, y hemos siempre consensuado. No es que uno envía un proyecto de ordenanza a sobre cerrado y que el consejo lo vote. Eso porque muchas veces se manifiesta eso y que no es así. Pero bueno, las puertas del consejo siempre están abiertas, lo estamos remodelando o lo estamos poniendo en valor, porque lamentablemente el consejo, yo los ahora ya no los, ahora los invito a que recorran, pero cuando me tocó estar como concejal teníamos ratones, cagadas de paloma, que siempre lo hablaba con el personal municipal, que todos los días tenían que limpiar cagadas de paloma, nidos, nos llovía adentro, cables con riesgo de electrificación. Y pensar que esa es la casa del pueblo, sería, porque el consejo, ahí tiene que ir el ciudadano a hacer realmente el reclamo, más allá de que lo pueden ir a hacer al municipio. Pero la caja de resonancia es el consejo. Porque muchas veces se perdió esa lógica, que el vecino lo primero que tiene que ir a hacer el reclamo es al consejo. Es que somos la voz del pueblo. Sí. Por eso. Pero a veces se confunden las yo, por ejemplo, escucho candidatas o candidatos que dicen, vamos a hacer vivienda. Un concejal no puede hacer vivienda, ¿viste? Sí. Entonces, lo hace el Ejecutivo, lo remite al Ejecutivo, todas esas cosas. Pues y a veces la gente se confunde con eso, con esas promesas que a veces, ¿viste?, después no resultan. Ese es el tema también, decir la verdad a la gente. Sí, la transparencia. El concejal llega hasta acá. Seguro. Es el tema. Somos la voz del pueblo, América. Legisla. Y es un órgano de contralor. Uh-huh. Claro. Así es. Pero, ¿quién la acompaña, doctora, en la lista? Bueno, en la lista... me acompañan Santiago Pestarini, Jessica Rodríguez y los miembros suplentes, que están Horacio Arcel, Romina Iglesias y Fernando Gaitón. Perfecto. Grupo y yo encabezando, obviamente. Sí. Bueno. No la vemos en la foto, porque en el 2021 no estaban. Si bien estaban estaba los carteles, algunas, pero no estaban en la lista. Me tuve que... Bueno, están invitados para la semana que viene, y que vengan algunos de los componentes de la lista, si seguimos charlando. Sí, por supuesto que sí. Intendente, le agradezco. No, por favor, Américo. Vamos a hablar del tema municipal, porque ella es la figura hoy. Sí, me dejó acá. Pero obviamente que nosotros estamos brindando todo el apoyo. Es importante que recibamos ese acompañamiento. Digamos, ¿cuál sería más allá de la razón política, digamos, por qué la tienen que votar a ella en lo que significa vos como gobierno y ella como lista oficialista? Porque nosotros no nos consideramos casta, no nos consideramos lo mismo que se viene diciendo de la política, porque vinimos a hacer un cambio, lo estamos logrando, sobre todo lo que hicimos en el año 2024, que fue acomodar la finanza nuevamente, y que tenemos un proyecto, sobre todo en primera infancia, en salud y bienestar a la comunidad, que lo queremos poner en práctica. Y por eso necesitamos que esté en el consejo, porque todas esas políticas públicas a largo plazo, para que se mantengan en el tiempo, conllevan leyes. Y las leyes tienen que ser aprobadas. Y tienen que ser hechas también por personas idóneas. Bueno, ella es la persona idónea que nos va a acompañar en todo eso. Y lo manifiesto. Y lo dejo en claro para la comunidad y todo. Tenemos los datos. Sabemos que las calles están mal, es una gran preocupación que tengo como intendente, lo sabemos, pero no es que de un año para el otro las calles se dinamitaron, sino que es un proceso que viene desde mucho tiempo, las tenemos medidas, son 350 cuadras de calle de tierra que había en el inicio de nuestra gestión, hoy quedan 300. Las otras 50 las hemos intervenido con cordón cuneta y con ripio, otras con ripio solo, otras con cordón cuneta y ripio. Tenemos un programa que vamos a llevar adelante durante este año, que vamos a cambiar 50 paños de hormigón, de pavimento, porque vamos a comprar las herramientas que nos permitan realizar ese trabajo, y vamos a avanzar fuertemente en el cordón cuneta con ripiado. La gente, le pedimos siempre paciencia, ya está harta de paciencia, porque es años solicitando lo mismo, pero llevamos un año de gestión y lo tenemos programado. Y sabemos que el problema existe, no lo ocultamos, pero que lo vamos a llevar adelante. Y por eso también la doctora tiene que estar ahí, lo sabe, lo comenta, porque un camino de tierra en mal estado, hace que una ambulancia no pueda entrar, que un REPI no puede ingresar, que no puedan salir de su casa para ir al servicio de salud. Claro. Se está planificando. Y todo eso necesitamos que la doctora nos acompañe. Perfecto. Una pregunta que se le hice, digamos, no podemos negar que es una interna en el Grupo Unidos. Se lo dice a la otra candidata también, y te la hago a vos, fundamentalmente como, digamos, el punto de vista del intendente y políticamente lo que hace la conformación de este grupo. Hay una frase de un antiguo, dirigente político que dijo, el que gana conduce y el que pierde acompaña. ¿Se va a dar el Unido eso? Y sí, las internas sirven para eso. O sea, no se llegó a un acuerdo antes de las internas, y las internas la gente después elige quién es el que conduce y quién es el que acompaña. Eso indudablemente es así. Yo lo vengo manifestando desde el año 2021 que me metí en esto, y lo vengo haciendo y sosteniendo. Así que sí. Perfecto. Gracias por ahora. Seguimos charlando. Sí. Bueno. José, continúe con su programa. En las mañanas siempre tenemos el sonido perfecto.